Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Apreciados doctores, soy agente de la ley y en los últimos tiempos me acosa un sueño inquietante. En el momento de disolver una concentración ilegal en una de las bellas plazas que adornan nuestra excelsa nación, siento que el brazo derecho no responde como debiera. Intento agarrar la porra para defender nuestra democracia y mi brazo parece haber perdido su capacidad. Despierto sudoroso y aterrado, justo cuando un terrorista intenta clavarme un crisantemo en el ojo. Por la inseguridad que esto me provoca, me he escaqueado de los últimos disturbios, pero la capitana Recio, de Asuntos Internos, está con la mosca detrás de la oreja y temo perder mi trabajo en estos tiempos difíciles. Necesito su consejo y ruego máxima discreción. Gracias de antemano. Firmado Capricornio. Querido Capricornio, gracias por hacernos llegar tu consulta. La verdad es que es terrible que un policía como tú, que tiene la derecha muy clara y cuya función principal es dirigir su acción de presión y represión contra manifestantes, tenga miedo a sueños de este tipo, donde está palpable la aversión que usted tiene desarrollada hacia manifestantes que primero le llama terroristas, pero que en el fondo les trata como si fueran hippies, que solamente son capaces de dirigir ante la policía con flores, ¿no? Entonces, desde ahí, verse paralizado, verse muerto por una flor, pues es un miedo muy normal en una persona que solo lo sabe y solo quiere utilizar su derecha. Sí, que quizá también lo que le sucede es que él es alérgico al polen y entonces por eso sí se convierte este sueño en una pesadilla, porque le intenta clavar precisamente en el ojo, que el polen de las flores pues suelen los alérgicos producir esa conjuntivitis, eso, ese conjunto Beatles en los ojos, y entonces él tiene ese miedo a que el terrorista, como él le llama, un poco sarcásticamente, pero como decíamos es un sueño o una pesadilla, a que le clave en el ojo una flor, en este caso un crisantemo. Yo creo que nuestro amigo, por un lado, también menciona la porra, otro elemento de algún modo fálico, y quizá está teniendo un proceso de impotencia, que es la que le produce ese no poder tampoco reprimir violentamente a los manifestantes. Y todo esto yo creo que viene derivado por una situación bastante light en lo que se refiere o a la idea que usted tiene de ejercicio de la fuerza y del poder. Es decir, nunca en pos de la democracia se usa la derecha. Por tanto, usted se encuentra en una situación, en un escenario aparentemente democrático en su dimensión política, pero que eso no le permite ejercer la derecha tanto como a usted le gustaría. Entonces, lo que está desarrollando es una especie de aversión, alergia, como decía hace un momento el doctor Zayus, hacia una situación general, hacia la llegada de una especie de primavera, en la que, claro, salen las flores y quizás un nuevo tipo de realidad política que no coincide con su manera de proceder, con su visión del mundo, que está claramente lateralizada hacia una orientación y no hacia la otra, que queda representada por las flores, la llegada a la primavera. Por las flores, la llegada de la primavera. Que es precisamente la época del amor. Y insisto en que su sueño puede significar que usted no se empalme bien. Los policías antidisturbios tienen que ir bien empalmados, es decir, con su porra bien erguida, para reprimir, para joder, al fin y al cabo, al enemigo, como le llaman ahora, que son los manifestantes o terroristas hippies, en su caso, y ese acto de joder, de follarles con su porra, joderles, al fin y al cabo, no es otra cosa. Y entonces mi recomendación sería pues que una abstinencia sexual, ¿eh? Usted no se masturbe durante algún tiempo, o no tenga relaciones sexuales, y entonces irá, quizá esto le va a ir bien empalmado a las manifestaciones y pueda joder un poco al personal. Sí, desde luego. La ausencia del sustitutivo, en este caso la porra, lo que puede hacer es empoderar a la verga que usted siente en falta, que es lo que comúnmente se llama, lo que usted tiene, error de ejecución. Usted nota que no puede ejecutar bien y eso para un machirulo como usted es altamente importante. Sí, y yo creo que, por mi parte, mi última recomendación, quizá también que consulte con un jardinero. Por otro lado, usted firma su carta como Capricornio. Y recordemos que la imagen de la cabra es una imagen que representa la maldad, el macho cabrío que se presenta a los seres humanos, bien para inseminar y transmitir el mal, bien como símbolo de virilidad, ¿no?, del poder oscuro. Sí, del diablo, ¿no? Y quizá lo que le sucede también es que inconscientemente usted es un pacifista y entonces no soporta estar formando filas al lado de los malvados y de los violentos, y eso le produce estos sueños y estas impotencias para ejercer esas represiones. Claro, tanto es así que usted incorpora en su sueño un crisantemo que es aquello que le va a matar. Claro, ¿qué representa un crisantemo? Un crisantemo es una flor que nace en partes altas de la montaña, donde también se encuentran las cabras. Quizás con todo esto, lo que nos quiera venir a decir su sueño, siguiendo la línea del doctor Zayus, es que usted quiere volver a esa imagen bucólica, bonita, de la cabra, que vive en paz en el campo, rodeada de flores en la alta montaña. En definitiva, usted está como una puta cabra. Siguiente consulta. Simancas, 15 de febrero de 2012. Queridos terapeutas, tras un inicio de embarazo feliz y sin incidentes, los últimos 3 meses se me están haciendo especialmente cuesta arriba por la comida. No me dejan comer embutidos y añoro más que nunca comer un buen salami, una chistorra, un chorizo de cantimpalo. Mi marido se desvive para traerme los más sabrosos sustitutos veganos, que si salchichón de seitán, que si butifarra de soja texturizada, lo que aumenta mi desprecio por él y mi anhelo por un fuet bien curado o, si me apuran, un morcón con su justa dureza. ¿Merece la pena vivir todo esto si, por culpa del ñete que me ha puesto dentro, no me puedo deleitar con lo que más deseo y disfruto? Se despide desolada. Querida desolada, yo en principio le diría que obviamente usted está embarazada, luego ya tiene una buena porción de carne dentro. Quizá es por esto que le han prohibido ingerir más carne, en este caso embutidos, supongo por las cantidades de sal, azúcares ocultos que conllevan y también por las grasas y la colesterolemia. Pienso que no está de más hacer un régimen un poco más suave y no sé qué puede decirnos la doctora Albajosa sobre esto. Sí, efectivamente. Además, otro de los riesgos que conlleva el embarazo es que el feto, futuro niño, adquiera un gran peso. Que además, si lo llevamos al ámbito de los embutidos, es especialmente importante porque todos sabemos que los hidratos de carbono y proteínas que contienen la carne rellenarían mucho al niño y sería muy complicado sacarle ese morcillo, ese morcón por la vagina cuando usted pariera. Aún así, yo creo que hay otra cosa que viene asociada, sobre todo por la referencia que hace al desprecio que le tiene a su marido y cómo esta situación de no poder comer chorizo no haría más que incrementar su desprecio hacia él, que me hace preguntarme, ya desde una vertiente más sexológica, si quizás no hubiera un problema marital asociado a que a usted no le han penetrado, no le han metido un chorizo desde hace mucho tiempo. Estaba recordando ese chiste, ¿no?, en el que justo cuando llega el momento del parto, el niño le mete a su padre el dedo de lejos y le dice, ¿qué? ¿A qué molesta? Quizás su marido profesa un gran amor hacia usted y tiene miedo de hacerle daño al niño. Sí, efectivamente, parece que hay una figura simbólica de que usted no recibe el suficiente chorizo de cantimpalo de su marido. Esto, aunque parece burdo y un tanto vulgar, no tiene por qué ser así. Esto es una constante psicológica en la mente femenina. Tanto es así, tan cierto es lo que comenta el doctor Zayus, que las referencias que usted constantemente hace al tipo de embutidos que le gustaría comer son cada vez más grandes y más gruesos o duros en su corteza. Sí, obviamente su marido es el causante de todo este desaguisado, puesto que la dejó usted embarazada y ahora tiene este problema alimentario. Amplíe sus horizontes. Mi recomendación es que encuentre nuevas relaciones, en este caso con un charcutero. El charcutero de su barrio, de su mercado, al que usted conoce desde hace tiempo, guíñele un ojo mientras le compra un jamón York bajo en sal y establezca con él una relación sentimental de carácter, puede ser por un lado de carácter puramente platónica, que podría colmar de algún modo sus fantasías con este charcutero, llevándole grandes cantidades de butifarra en sus sueños, o también podría ser una relación físicamente placentera para usted, tener un banquete con este charcutero y que termine en un jolgorio sexual o orgiástico. También puede dedicarse a las manualidades, así se mantiene entretenida y sobre todo las manos, ¿no?, que tan importante es para este momento, no sea que usted haga cualquier locura. O también puede dedicarse a las manualidades y así se mantiene entretenida un rato. Por ejemplo, puede hacer molinillos de viento o también dedicarse a la globoflexia y desde ahí crear múltiples formas. También puede hacer cuencos de barro, bueno, todo este mundillo. Investigue a ver. Y con estas recomendaciones, querida Desolada, esperamos haberle sido de ayuda. Hasta la vista, Desolada. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Dedicaremos hoy esta sección al fenómeno psicofónico de la audición de voces, recordando a nuestros oyentes que cualquier broma durante las mencionadas experiencias o simplemente una actitud frívola de simple curiosidad impide generalmente el fenómeno. Así tenemos hoy con nosotros a la doctora Valerie Muntaner, la cual en sus experiencias ha podido observar que el contenido de las grabaciones adquiere con el tiempo mayor interés. Así, nos cuenta que en cierta ocasión preguntó ¿qué está sucediendo? La respuesta, expresada con gran belleza, tuvo un sentido simbólico. Mapamundi que se está filtrando. ¿En qué consistes tú?, indagó. Antimente, fue la contestación. Volvió la doctora a preguntar, ¿qué soy yo en relación contigo? A continuación, pudo escucharse. Mi causa. Solicitó una aclaración, pero ¿cómo puedo ser yo tu causa?, inquirió la doctora. La respuesta que recibió tiene un alto significado. La voz del más allá dijo: mi tiempo. Escuchemos ahora las propias palabras de la doctora Montaner. En relación con el contenido de las expresiones que anteceden, tal vez sea interesante anotar que mis estudios parapsicológicos los simultaneé desde muy joven con mis investigaciones filosóficas y psicológicas. Fruto de estos trabajos combinados fue mi teoría de la convergencia parapsicoparafísica, completada con mi hipótesis del inconsciente trascendental, esbozadas ambas hace 28 años y que recientemente estoy reconsiderando. Pues bien, al hablar en una introducción de dicha teoría, aparece una voz en tono algo más grave y más bajo que mis palabras que dice: ya. Como si ello intentase dar un asentimiento. Días después, recordando este suceso, pregunté directamente: ¿es pues cierta la teoría sobre la que nuevamente vengo trabajando? Y la contestación fue: hay otra más. Como también estaba trabajando en la hipótesis ya dicha, indagué si la contestación podría ser alguna relación con ella y si ésta podía considerarse como complementaria a la teoría expresada. A continuación pude escuchar: esta es la verdad. Gracias, doctora Montaner. Ahora exponemos este caso a nuestros asiduos colaboradores de la sección galaica para que nos comenten los pormenores y analicen estos hechos extraordinarios. La doctora Montaner, siempre tan polémica. Para mí todas sus teorías están más que desacreditadas desde el punto de partida. Porque ¿cuál es la idea que hay detrás de todo esto? Bueno, la idea que hay detrás de todo esto es que los espíritus o las almas o entes descarnados, como los quiera usted llamar, pues como han desencarnado están más avanzados porque tienen que aprender a manejarse para alteración de densidades. Es decir, como no tienen miembros ni extremidades, acaban dominando la densificación y la liquefacción del éter mediante ondas, no sé, psicotrónicas quizá o psicomísticas, y así pueden provocar fenómenos inexplicables y muy potentes para lo que es nuestra dimensión de la existencia, llegando a violar las leyes físicas. Aunque es evidente que todas las psicofonías están registradas por medios mecánicos o magnéticos, lo que indica que sí hay un fenómeno físico. Ya. Esto quiere decir que en el pasado no existían. Me refiero a que antes de que se inventaran las primeras grabadoras, esas que registraban las ondas acústicas en rollos de cera, ¿los supuestos espíritus no se comunicaban? Hombre, antes no existía aparataje para registrar ondas sonoras, por lo que esos fenómenos tenían que ser más potentes. Más espectaculares, si me apura, al estilo de la Santa Compaña o las apariciones de la Virgen. Un momento. ¿Dice usted que las apariciones marianas son psicofonías? Son como el estadio primitivo de la psicofonía, una manifestación más folclórica y gañana. A mí todo eso siempre me pareció de mal gusto, la verdad. Aparecerse a unos pastorcillos asediados por la miseria y el hambre, con un mantón lleno de pedrería, y encima soltar un rollo enigmático para darle más empaque a toda la changa. Eso sucedía así porque no había otra manera de que el asunto durase más tiempo que amplificar el instante de su emisión mediante lo espectacular, con brillos y oropeles. Como la televisión, vamos. Vamos a ver. Que se están volviendo vagos los espíritus. Porque eso me suena a que la perniciosa influencia de la tecnología llega incluso al más allá e interfiere en sus tradiciones y su folclore. Hombre, tampoco es eso. Simplemente se han dado cuenta de que pueden comunicar con menos esfuerzo y han democratizado el proceso. Ahora la voz sustituye al atrezo y al barroquismo. ¿Por eso ya no hay apariciones marianas? Pues puede ser. Es que ahora con tanta tecnología basta con que un magnetófono esté grabando para que se oiga algo. Algo normalmente inconexo, ¿eh? Claro, porque la propia naturaleza del fenómeno así lo impone. El ente en sí es una nubecilla sutil en la que se entrelazan recuerdos, intención, significados, pero sin posibilidad de materialización. Imaginemos que el mundo de los espíritus es un vacío por el que pulula un número finito de entes. Según cual sea su grado de evolución, unos se dispersan y otros, los menos evolucionados, se quedan merodeando por la zona de entrada, que sería como la frontera entre su mundo y el nuestro. Y son esos precisamente los que podemos oír. Bueno, sus grabaciones, claro. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué se producirían estos fenómenos psicofónicos? Bueno, hay toda una tipología muy bien estudiada. Puede ser porque el espíritu quiere hacer llegar un recado o una queja porque no está a gusto en su situación. Por lo que sea, tienen miedo, no saben qué hacer, o les pesa mucho algún daño que cometieron en vida, o tienen alguna cosa por la que protestar. que esto último es algo corriente, ¿eh? Existen infinidad de grabaciones en las que se escuchan cosas como hace frío, o por qué estoy aquí, o dolor, cosas así. Como si el más allá fuese aún una obra media condicional, ¿no? Acojona. ¿Es muy frecuente esto de las quejas? Pues más de lo que podría parecer, la verdad. Yo diría que entre un 60 o un 70% de las psicofonías entrarían en esta categoría. He traído algunos ejemplos, de hecho. Pues escuchémosla. Esta que viene a continuación se registró cerca de la frontera de Ceuta. Es por haber comido. Es por haber comido. ¡Uy! ¡Un muerto de hambre! Sí. Esta otra fue en una estación de autobuses de Castilla. Miserable y cobarde. Miserable y cobarde. ¿Alguna más? Sí, esta, mira. Es a bajar la sangría de el parado. Vaya, tengo que admitir que tiene mejor calidad de lo que esperaba, ¿eh? Bien, hay un tema del que nunca se habla y que quería sacar yo a colación, porque creo que es mucho el impulso morboso que motiva estas investigaciones. ¿Tienen sentido del humor los espíritus? Uy, ya lo creo. Lo que pasa es que es un sentido del humor del que ya ha pasado por todo y aún así sigue sin estar satisfecho. Como amargado, rejodido. No, hombre. Yo me atrevería a decir que la paleta de colores del humor de los espíritus es más compleja. Escucha, por ejemplo, esta psicofonía recogida en el Parque de las Naciones de Madrid. Mi vida personal, mi vida particular, mi vida laboral, mi vida personal, mi vida particular, mi vida laboral, Parece más bien mal rollero. Probemos con esta otra. Es que no soy una persona corriente. Es que no soy una persona corriente. Es que no soy una persona corriente. Ya veo. La primera en mencionar este asunto fue Patricia del Conde Estable y Mérida de Acevedo, doctora Monene, para los que tuvimos el placer de conocerla, que tras escuchar cientos de miles de psicofonías de todo el mundo, enunció la teoría del lamento, una de las más aterradoras explicaciones de todo el fenómeno, la verdad, porque lo que proponía era, nada más y nada menos, que todo esto estaba relacionado con el humor ultramelancólico de los descarnados. Cuando los espíritus desencarnan, llegan a un lugar en el que ya está todo tan controlado y estructurado como en este mundo. Pues estoy de acuerdo. Aquí nada más llegar ya te empiezan a internar en instituciones totales. Ya sabes, guardería, formación obligatoria, puesto de trabajo, hospital y con suerte residencia de ancianos. Pues allí sería parecido, pero no igual que aquí. Incluso puede que peor. La doctora Monene justifica las psicofonías como un desplazamiento del malestar que encuentra alivio transfiriendo su agobio a quien aún no está en su situación. Como los viejos que se cuentan sus operaciones de próstata, vamos. Parecido, parecido. En plan buen rollo, pero me interesaba más incidir en el buen humor. Bueno, la doctora Montaner, que ha conseguido verdaderas joyas de la técnica psicofónica, igual que unas conversaciones con los espíritus que ríase usted de Deleuze y Guattari, fue quien le dio la vuelta de tuerca al asunto con su hipótesis de la primad o novatada. Su hipótesis consiste en que quizá todo esto era una broma. Una broma monumental de entes que han alcanzado una dimensión agradable y perfecta. La fiesta continúa, vamos. Como en este caso. A ver si estamos a lo que estamos. Vamos, en ocasión de... Vamos, que nos están vacilando. Eso es. Kleiberger, fioraniano empedernido, en una pirueta que fusionó las teorías de las doctoras Monene y Muntaner, añadió que era una dimensión agradable, sí, aunque tan reducida en espacio que mediante las psicofonías los espíritus intentan meternos miedo para que no aparezcamos allí de golpe a estropearles la fiesta. Y no es tan descabellado. Imagine usted una calita almeriense donde parece que no han puesto los pies ni los de callejeros. Llega usted allí con su pareja y justo entonces le llama al móvil el pesado de la oficina más parrandero y gregario y le pregunta ¿qué? ¿Cómo está eso? Pues dependiendo de su humor es muy posible que le conteste usted fatal, huele mal, está sucia, hace frío, etcétera. Escuche esta. Estoy sentida, estrobada y venazle. Vamos a ver si no estrobada y canicito. Precisamente desde el Instituto para la Demistificación del Fenómeno Psicofónico ya señalaron dos puntos débiles de esa teoría conjunta de la Muntaner y el Kleiberger. El primero es el sesgo individualista, casi misantrópico, que sería contrario a nuestra tendencia grupal por naturaleza. Si en vida somos animales sociales, ¿por qué iba a perderse esta característica si es que seguimos existiendo una vez muertos? Podría perderse si fuese algo que va ligado al cuerpo físico, ¿no le parece? Sí, eso nos lo planteamos nosotros también. Pero entonces, ¿para qué comunicarse? ¿Para qué tomarse la molestia de decir nada? Lo que dice la doctora Muntaner recuerda mucho a aquella historia del rico lord inglés que llamaba a su criado para que lo dejara solo. No se sostiene. Bueno... ¿Ha traído usted algún otro registro? Sí, precisamente entronca con esto de lo que estamos hablando. Adelante. Alguien que entró a dedo. Alguien que entró a dedo. Disculpe mi escepticismo, pero siguen sin decirme nada. La única manera de creerse que esto es lo que dice usted que es sería estando presente en el momento de la grabación. Aunque tampoco valdría, porque solo se puede oír la grabación. Inconvenientes del trabajo con ondas sutiles de densidad. Pero volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no ha aclarado usted cuál es el segundo punto débil de la teoría de la Primat de la doctora Montaner? El segundo punto débil está en la concepción espacio-temporal que implica la teoría. Deudora claramente de toda la mitología anabaptista sobre la condenación, los túneles conectivos entre lo físico y lo espiritual, y una cartografía del ultramundo que raya en lo disneyano. Sí, pero en lo disneyano radical. No se trata de espacio tal y como lo entendemos, sino de bloques antimateriales de sentido trascendente, como una colonización de memorias pasadas que han anclado entre dos dimensiones excluyentes, forzando así a que se reconsidere toda la teoría física moderna y se dé preeminencia a lo cuántico. ¿Por qué es tan frecuente esa recurrencia a lo cuántico? Como si fuera algo enunciado para fusionar a las supernenas con la transubstanciación y quedarse después con cara de Nacho Cano y tan panchos. Bueno, le puedo mostrar grabaciones que son muy claras respecto a la existencia de un espacio y de los túneles al más allá, como esta. Dos manzanas, puedan dos manzanas. No me parece concluyente. En fin, lo cierto es que nos encontramos con décadas de psicofonías y no es algo que se pueda despreciar así como así. ¿Por qué nos resulta tan aterrador todo esto? ¿Qué nos impulsa a meternos de noche en unas ruinas, a caminar entre cascotes y escombros, que si te caes lo menos que pillas es un tétanos? A dejar allí abandonado un equipo de grabación que puede llegar a costar la friolera de 500 o 600 euros mínimo, y que hay que volver a recoger al día siguiente, para conseguir un registro acústico que además no se puede explicar científicamente. Hombre, no me venga ahora con defensas tu vaca. Vamos a centrarnos, por favor. Lo que sí que no se puede negar es una grabación que demuestra que algo hay. Lo que hay, en palabras del doctor Zagov, y cito su artículo Refutación de la teoría de la convergencia para psicoparafísica y la hipótesis del inconsciente trascendental, es una hipertrofia no patológica de la sustancia negra, es decir, una mutación benigna que llega a producir hiperexcitación simpática y diversificación de las tareas neuronales con desplazamiento sensorial por reemplazo, al tiempo que se observa una raquitización dendrítica importante. El origen de este cambio fisiológico nos es desconocido, si bien hemos hallado una influencia evidente de lo que podríamos llamar exceso de detritus cultural predigerido, esto es, aquellas manifestaciones de índole aglutinante que, en forma de supuesta recreación, no pasan de ser un quimo sistémico producido y emitido para forzar una cohesión intelectiva sin anclaje en la realidad. El sujeto que experimenta tal transformación sufre múltiples robotizaciones de la personalidad. Por un lado, es frecuente un hipersentimentalismo sin causa fundada que toma forma en la identificación binaria por conjuntos sí y no. Me va a perdonar que le interrumpa, pero la propia doctora Montaner ya refutó esta hipótesis de Zagov que quedó totalmente desacreditada en los anales del Instituto Nacional para Psicológico de Valladolid por ser un insulto a la inteligencia de muchos especialistas. Entonces respóndame una cosa, solo a una. ¿Por qué no hay psicofonías en gallego? Es que sí que las hay. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se hacen públicas? ¿Para que pensemos que solo tienen existencia post-mortem las almas de los monolingües? Mire, no voy a entrar en cuestiones políticas. Solo le digo que hoy vamos a dar a conocer las primeras psicofonías en gallego de la historia. Pues adelante, oigámoslas. Morreña algún día, les ha pasado. Morreña algún día, les ha pasado. Vaya, esta sí que me ha puesto la piel de gallina. Porque es evidente que ese ente desencarnado, como dice usted, sigue la actualidad informativa. ¿Y esta otra qué? Como fendía la cona en 100.000 pedazos. Como fendía la cona en 100.000 pedazos. Llegados a este punto, no me queda más que admitir que la psicofonía es un fenómeno real. Tan real como que los que nos gobiernan son selenitas. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.